Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido O. De opinión. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Amigos y amigas oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940M, en una nueva entrega, como todos los sábados de 9 a 10 de la mañana, su programa deportivo Al Borde del Campo. Bienvenidos, bienvenidas a este emocionante programa lleno de sorpresas, de noticias e igualmente de polémicas, como trae consigo también el deporte ecuatoriano. Jonathan, bienvenido. Hola Sandino, amigas y amigas oyentes también, bienvenidos a una nueva entrega de su programa deportivo Al Borde del Campo. Un gusto poder compartir otro fin de semana junto a ustedes con las noticias del deporte ecuatoriano, de Concentración Deportiva de Pichincha, del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol 2019, que está ya a punto de empezar. Se están jugando ya las presentaciones de los equipos, se dio la Explosión Azul, la Noche Amarilla también. Precisamente el día de hoy se va a jugar la Noche Blanca, así que estar pendiente también. Se jugó de igual manera la presentación de Sociedad Deportivo Aucas frente a otro equipo querido de la capital, como el Deportivo Quito, que estará jugando en una tercera categoría. Más noticias también polémicas con el tema de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que de igual manera estaremos hablando más adelante. Sandino, empecemos con noticias de Concentración. Así es, no todo en el deporte es malo, y por supuesto empezamos con las noticias buenas para el deporte, que son satisfactorias para nuestros deportistas también, como es la actuación de los clubes pichinchanos en el Nacional de Patinaje. Esto se dio con 250 corredores procedentes de Pichincha, Loja, El Oro, Guayas, Carchi, Imbabura, Chimborazo, Napo, Sucumbíos, Cañar y Azuay. El pasado fin de semana se cumplió en Cuenca el Campeonato Nacional Interclubes de Patinaje de Carreras, con una destacada actuación de los clubes pichinchanos. La consagración como campeón del Team Élite de Quito sorprendió a todos por su corta presencia como club filial de Concentración Deportiva de Pichincha, ya que no supera ni el primer año de vida, pero su trabajo ha sido muy bueno, que ya están cosechando triunfos dentro del país. En esta oportunidad, en la pista de Totoracocha, totalizaron alrededor de 1.011 puntos, 16 medallas de oro, 11 de plata y 9 de bronce para el primer lugar. Su escolta fue el tradicional club capitalino Los Halcones, con 1.002 puntos, 13 de oro, 14 de plata y 8 de bronce. El podio lo completó el representativo azuayo Gabriela Cavalieri, con 909 puntos, 8 de oro, 6 de plata y 9 de bronce. De manera individual, el mejor corredor del torneo fue Ricardo Veintimilla, en menores, del club también Halcones, con 6 metales áureos en diferentes pruebas. El club campeón fue el Team Élite. Las más destacadas fueron Elisa Salá, en la categoría preinfantil, con 5 medallas de oro, y Paulette Pailacho, en la categoría preinfantil, con 4 medallas doradas. Así es, entre los medallistas de oro de Pichincha, que estuvo representado por el Team Élite, está Isaac Chávez, en la categoría infantil, 200 metros meta contra meta. Elisa Sala, preinfantil A, 200 metros igual meta contra meta. Paulette Pailacho, preinfantil, en damas B, 200 metros meta contra meta. Juan Rueda, mini infantil. Isaac Chávez, en infantil, batería pista, ¿no? Elisa Sala, también en preinfantil A, en batería pista. Nuevamente Paulette Pailacho, preinfantil B, en batería pista. También consta Heiki Aguinó, de infantil, en eliminación ruta. Vuelve a resaltar Paulette Pailacho, Elisa Sala, Juan Rueda, en mini infantil, en sentido contrario. Estas son las varias modalidades que tiene esta disciplina de patinaje, al igual que la vuelta al circuito, también el sentido contrario. Estos son algunos nombres de los representantes del Team Élite que fueron los más destacados en esta competencia nacional de patinaje. Así es, una gran participación de varias provincias también del Ecuador en esta competencia, en esta disciplina también importantísima, que más adelante estarán participando en Juegos Sudamericanos en los siguientes meses, así que hay que darle la debida atención a esta disciplina, no estar atentos nosotros en Al Borde del Campo, pendientes. La próxima semana seguramente estaremos con más noticias de los que han sido, si podemos llamarlos, seleccionados para esta disciplina, ¿no? Por otro lado, está todo listo ya para el Torneo Provincial de Kickboxing. Este sábado 2 de febrero en Quito se va a realizar el Torneo Provincial Abierto de Kickboxing, en el que se espera la participación de más de un centenar de deportistas de toda la provincia. Los combates se van a cumplir en el gimnasio de este deporte, ubicado precisamente en el Estadio Olímpico Atahualpa, en el acceso 7. Este torneo va a servir como primer ranking clasificatorio para conformar las selecciones de Pichincha, que va a aglutinar a deportistas de Point Fighting, Light Contact, Kick Light, Full Contact, Low Kick y K1, en una jornada que arrancará a las 11 de la mañana y se va a extender hasta pasado las 3 de la tarde. En esto van a participar clubes y gimnasios de toda la provincia. Otra de las modalidades que tal vez no han estado muy visibilizadas, como es el kickboxing, ¿no? Bastantes representantes, y hoy va generando más adeptos, ya que es una mezcla de este deporte, digamos, entre el boxeo y también las artes marciales, porque intervienen también las partes inferiores, digamos, las extremidades inferiores, para también atacar. Por esa razón es una disciplina completa, ¿no?, donde utilizas todas las partes del cuerpo, y es realmente fantástico, ya que sus deportistas tienen que tener una velocidad y una precisión bastante exacta. Así es, Andino, además de una preparación física bastante precisa, y aparte de eso también una mentalidad adecuada, ¿no?, porque como bien lo dijiste, es un tema bastante físico, donde ocupas bastantes extremidades, donde tienes que estar atento a lo que haga el rival, porque un golpe te puede representar perder un round. Así que seguramente muchos de los que van a estar siendo partícipes de este torneo provincial tienen que estar preparados adecuadamente, seguramente estarán entrenando de manera adecuada, alimentándose bien. Y de cara a lo que se viene también en este año, que tendrán una agenda bastante apretada, no solo en el kickboxing, sino en muchas disciplinas. Y de cara a lo que serán las Olimpiadas 2020, muchos estarán buscando el puntaje adecuado para poder llegar a estas Olimpiadas, ¿no? Seguramente no podrán dar mucha ventaja, porque eso les puede costar quizás un puesto para estar ya en las Olimpiadas. Así es, igualmente estaremos atentos, ya que este es el primer ranking clasificatorio. Tendrán otro tipo de pruebas o otro tipo de campeonatos, igualmente, donde ya se escogerá a los mejores deportistas en esta disciplina para participar en los diferentes torneos que se vienen en el año. Por otro lado, ya lo habíamos hablado los pasados programas, sobre el Nacional de Cross Country. Primero hubo un clasificatorio acá en Pichincha, se fueron para Guayaquil, y ahora les traemos las noticias de qué sucedió en este Nacional de Cross Country. El pasado fin de semana, los atletas de Pichincha ganaron el Campeonato Nacional de Cross Country, que se llevó a cabo en la ciudad de Guayaquil, con la presencia de un gran número de deportistas ecuatorianos. Los más destacados fueron los capitalinos Pacarina Chacha en sub-18 damas, Carmen Toaquiza en senior damas, Alan Andachi en sub-18 varones y Vicente Loza en senior varones. Por equipos, la provincia de Pichincha se quedó con el primer lugar en la categoría senior al totalizar 6 puntos tanto en damas como en varones. Por equipos, la provincia de Pichincha se quedó con el primer lugar en la categoría senior al totalizar 6 puntos, tanto en damas como en varones. En lo que tiene que ver a la sub-20, la representación pichinchana también subió al primer lugar del podio con 6 unidades en damas y 4 en varones. En la sub-18, los capitalinos fueron segundos. La Federación Ecuatoriana de Atletismo en los próximos días va a dar a conocer la nómina que va a estar representando a la tricolor y va a competir en el campeonato sudamericano de esta especialidad. Esto se va a dar el 23 de febrero también en esta ciudad de Guayaquil, ¿no? un poco de los resultados en la sub-20. En la medalla de oro está Anaí Yepes para el Carchi. Con medalla de plata, Damaris Díaz para Pichincha. En bronce, Jocelyn Vidal de Chucos. En damas senior, oro, Carmen Toaquiza de Pichincha. Y de ella les habíamos comentado un poco la semana anterior. Es una de las grandes representantes de esta disciplina. Y está consiguiendo oro en esta... consiguió oro más bien en esta jornada. Una medalla de plata, Silvia Ortiz también para Pichincha. Y una medalla de bronce para Caterine Tisilema para Pichincha. Para varones en la sub-20, el oro se lo llevó Alan Andachi de Pichincha, plata Daniel Taramuel del Carchi y Denis Farinango, igualmente de Pichincha, se llevó el bronce. En varones senior, el oro fue para Vicente Loza de Pichincha, Miguel Almachi, plata también de Pichincha, y el bronce Eric Alcíbar, igual representando a Pichincha. Una representación bastante amplia de Pichincha, unos dos representantes del Carchi y otro de Chucos, que lideraron esta jornada de cross country. Igualmente estaremos atentos para el 23 de febrero, que ya va a darse el sudamericano nuevamente en la ciudad de Guayaquil. Algo para rescatar de esta noticia, ¿no? Los pichinchanos siguen liderando las jornadas, ha sido un poco como costumbre ya para los pichinchanos en las diferentes disciplinas conseguir medallas de oro en estas competencias nacionales, ¿no? Por ahí, ya cuando van al exterior, al extranjero, obviamente ya hacen una selección, un selectivo de todas las provincias, y sin embargo, de la misma manera siguen consiguiendo medallas para Pichincha, y esto es sobresaliente para Concentración Deportiva de Pichincha, porque es una entidad dedicada precisamente al deporte, ¿no? Y los chicos les dan la razón, porque tienen grandes beneficios, están preparándolos con un buen entrenamiento, tienen psicólogos, incluso tienen alimentación, el tema de la vestimenta, ayudan también con el tema de los pasajes en la mayoría de las disciplinas. Hay otras que todavía hace falta un poco más de apoyo económico, sin embargo el presidente y vicepresidente de la Concentración seguramente están haciendo las gestiones para dejar en este último año de su mandato, dejar las cosas enlistadas para los Juegos en las Olimpiadas 2020, ¿no? Así es, el problema que, como lo explicaba en su tiempo el vicepresidente de la Concentración, mencionaba que las diferentes disciplinas que están en la categoría de Olimpiadas obviamente estaban recibiendo una remuneración más, pero era porque también sus campeonatos eran más seguidos, sus salidas del país también eran más frecuentes, e igualmente la cantidad de deportistas era mayor a las otras disciplinas. Estoy poniendo el ejemplo de tiro con arco, por ejemplo. No hay muchos deportistas, hay pocos. Todavía no hay participación del Ecuador en Olimpiadas en este tipo de disciplinas, y todo se reduce económicamente, a pesar de que existe el apoyo, pero esperemos de que todo se vaya equilibrando, de que todo quede en igualdad de condiciones. Y en el tema precisamente de tiro con arco que mencionabas, no es nada económico el tema, ¿no? Por ahí la equipación es por todo lo que conlleva la equipación de un arquero, es complicada, ¿no? Porque por ahí, recuerdo a María José Vallejo, nos comentaba, ¿no?, que los papás se habían hecho frente con este tema, ¿no? Por ahí, además de que la Concentración le brindaba el espacio para el entrenamiento, no así cumplía el tema de brindarles la adecuada equipación. Por ahí tenían ciertos implementos para poder entrenar, pero para ya poder competir internacionalmente no alcanzaba, ¿no? Así que todo corría por bolsillo de cada deportista. Sin embargo, esperemos que, obviamente ahora sabemos que ya hay más chicos en esta disciplina, esperemos que, así como ya hay más chicos que se están interesando en ello, haya también más interés por parte de las autoridades, ¿no? No digo de Concentración, sino de entidades como el Ministerio del Deporte, el tema incluso de presidentes, ¿no? Porque por ahí todo el mundo está un poco rodeado de este deporte, ¿no? De todos los deportes, porque hay que una autorización para poder hacer una gestión económica necesita de una firma de una persona como el presidente, como el ministro, ¿no? Así que esperemos que más adelante les brinden el apoyo adecuado en cuanto al económico, porque por ahí también el tema de los pasajes para viajar a los torneos de igual manera se los costeaban ellos, así que hay que estar atento a esta situación, ¿no? Así es, Jonathan. Igualmente el tema económico tiene que ver con el rendimiento de nuestros deportistas, porque todos los deportistas que han logrado, estoy hablando de países del extranjero, que siempre son los líderes o mantienen un buen medallero en las Olimpiadas, es porque sus gobiernos, es porque sus países invirtieron o tienen hasta ahora una inversión y cada vez la van aumentando esa inversión económica y por eso tienen frutos. Acá no podemos esperar frutos de tener campeones si no existe el apoyo. Y eso es lamentable porque en nuestro país siempre queremos empezar a condecorar o a felicitar o a recién regresar a ver a esos deportistas cuando han logrado algo. Así es. Ya lo vemos, Jonathan, el caso de Jefferson Pérez, por ejemplo. Richard Carapaz, igualmente, en estos últimos tiempos. Glenda Morejón, ¿no? Glenda Morejón. Los regresaron a ver cuando lograron algo. Sin ir muy lejos y yendo un poco al tema futbolístico, la selección sub-20, ¿no? Muchos no apostaban mucho por los chicos, ahora que están consiguiendo triunfos, están en los hexagonales finales, la gente se da cuenta de que hay talento también en las divisiones inferiores, ¿no? Muchos solo le apostaban a la selección de mayores, yo me la juego, Sandino, por esta selección sub-20, y le pusimos atención desde antes que empezara el tema, ¿no? Así es, temas particulares que vienen generando molestia, porque el apoyo debe ser desde el principio, desde pequeños, verlos crecer y después tener un deportista de élite o tener una selección de fútbol igualmente que sea representativa y también que sea competitiva en las diferentes competiciones en el extranjero, y con eso no tener la preocupación ni tampoco solo en el momento de la victoria empezar a generar algún tipo de ayuda, porque ni siquiera es un por ejemplo, ganó Richard Carapaz, pero no es de que se formaron escuelas o se invirtió más en el ciclismo, nada, simplemente fue el felicitaciones, la noticia bomba del momento, noticia bomba, el presidente se hizo eco, el ministro del deporte también, y se acabó. Sí, lamentable un poco esa situación. Y el tema del medallero que comentabas hace un momentito, Sandino, implica bastante, muy aparte de lo que qué disciplina vaya a estar por encima de los medalleros. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, disciplinas como el karate, como el atletismo, obviamente muchos de ellos están en el medallero y están en prácticamente ya en los Juegos Olímpicos, pero es porque tienen una agenda apretada, tienen todos los meses de este 2019 campeonatos, y no solo aquí en el Ecuador, tienen afuera, tienen desde que empezó, por ejemplo, karate de enero, ya están en competencias. Febrero tienen agenda, marzo tienen agenda, abril de igual manera, los meses que vienen de igual manera. Atletismo es otra de las disciplinas que todos los meses están yendo, ¿no? En cambio, disciplinas como tiro con arco tienen dos campeonatos al año, y de ahí pasan entrenando, ¿no? Y hacen competencias entre clubes dentro de la provincia. No me parece que te genere mayor ganancia ese tipo de cosas, ¿no? Claro, exactamente, no generaría nada en este momento, pero sí tocaría hacer un proceso, ¿no? De hablar de como país, ¿no? Primero hablarlo como país, que existan en diferentes provincias esta pasión por esta disciplina de tiro con arco, haya una inversión estatal, también de la misma provincia hay una inversión, y se vaya generando ya otro tipo de campeonatos entre provincias y habrá un nacional de tiro con arco, podrán participar en otros países, porque en otros países sí, este deporte es conocido y también lo practican de manera, digamos, competitiva ya en torneos, no simplemente por hobby. tal vez hay que empezar a crear procesos. Y así, con estos procesos, como estábamos hablando, y se viene la gira europea, bastantes representantes de Pichincha están ya preparándose para esta gira que se va a dar en Europa. Están las capitalinas María Belén Buccelli y Dayana Folleco, que tienen previsto participar en la Copa Presidente y en el Open de Taekwondo en Turquía, eventos que se van a realizar en la localidad de Antalya del 7 al 15 de febrero. Es decir, que ya estamos ya cerca de este campeonato. La próxima semana ya se estarían dando este torneo. Las deportistas ya están en sus últimos trabajos en las instalaciones de concentración deportiva de Pichincha, a las órdenes de los profesores Marcelo Ochoa y Guillermo Puga. Previamente, las pichinchanas, junto al resto del equipo nacional, van a viajar a España para intervenir en una base de entrenamientos. En tierras turcas, las pichinchanas intentarán sumar puntos en el ranking con miras a los Juegos Olímpicos Tokio 2020. María Belén ya ha representado anteriormente al país en importantes eventos fuera del país, tales como el Campeonato Panamericano y los Juegos Suramericanos en Bolivia. En este último, logró una medalla de plata. Así es, las pichinchanas también se han trazado como objetivo este año representar al país en los Juegos Panamericanos de Lima, para lo cual deben ubicarse en los primeros lugares del evento clasificatorio, previsto precisamente para del 9 al 11 de marzo en Santo Domingo, en República Dominicana. Así que, por ejemplo, nuestra disciplina está preparándose, ya van a viajar, ya tienen la agenda para estar en marzo en República Dominicana, en esta gira europea que le llaman, ¿no? Así que estar atentos, son dos grandes representantes del taekwondo, y estarán seguramente consiguiendo cosas importantes para el país y para la concentración deportiva de Pichincha también, ¿no? Ahora, a manera de invitación, hay varias escuelas permanentes en la concentración deportiva de Pichincha. Les hemos comentado a lo largo del programa que pueden asistir, ¿no? Los chicos, los niños pueden ser parte de la concentración deportiva de Pichincha y de las diferentes disciplinas que tiene. Por ejemplo, el atletismo. Ellos entrenan en la pista de los Chasquis en la Vicentina. El horario es de jueves de 15 horas a 17 horas y los sábados a las 9 de la mañana. Las edades comprendidas que pueden asistir a esta disciplina son de 6 a 10 años de edad. El costo es de $30 mensuales, un seguro contra accidentes también de $12. Los informes de las inscripciones hasta el 10 de cada mes en el Departamento Financiero de la Concentración Deportiva de Pichincha, esto es en el Palacio de los Deportes. Estos pueden asistir de lunes a viernes de 4:30 a 19:30. También está el baloncesto sandino. Ellos entrenan en el Coliseo Julio César Hidalgo y en el Laboratorio de Baloncesto en el Palacio de los Deportes, en horario sábados y domingos de 8 a 10 de la mañana, de 10 a 12 y de 12 a 14 horas. La edad puede ser de 8 a 18 años de edad. El costo mensualmente es de $45. De igual manera, tienen el seguro contra accidentes de $12. De igual manera, las inscripciones las pueden realizar en el Departamento Financiero de la Concentración Deportiva de Pichincha. Así es, entre varias disciplinas que ofrece la Concentración Deportiva de Pichincha, también está la gimnasia artística. Esto igualmente es en las instalaciones de la Vicentina, en el Palacio de los Deportes, en el Coliseo Jorge Cachaflor. El horario tienen para escoger los sábados, 2 horas diarias, de 7:30 a 9:30 y de 1:00 a 3:00 p.m. La edad comprendida es desde los 5 años hasta los 16 años. El costo es de $25 masiva. Igualmente tienen un seguro de accidentes que se paga cada 6 meses, el valor de $12. Igualmente lo pueden hacer en el Departamento Financiero las inscripciones de lunes a viernes desde las 16:30 hasta las 19:30. Así, varias disciplinas, también está el taekwondo, el tenis de mesa, el tiro con arco, voleibol, el ajedrez también. La gimnasia rítmica, el ajedrez, varias disciplinas en las que pueden intervenir nuestros niños y nuestras niñas para ir generando lo que ya hemos hablado durante todo el año, lo importante que es tener muchachos y muchachas que vayan en un proceso deportivo para después tener un deportista de élite. Así es, algo importante que rescatar de estas escuelas permanentes es que pueden asistir básicamente desde los 4 años en algunas disciplinas, ¿no? Obviamente hay unas que son un poquito más fuertes, obviamente tienen edades un poquito más avanzadas desde los 8 años, sin embargo pueden formarse unos grandes deportistas. Rescatar también el seguro contra accidentes que se paga en todas las disciplinas, $12 cada 6 meses, importantísimo porque están extentos a cuando son deportistas al tema de lesiones, por ahí sirve bastante, ¿no? Además que el pago mensual no es para siempre, si las autoridades, los entrenadores de cada una de las disciplinas de concentración deportiva de Pichincha observa talento en los chicos, ven que tienen la capacidad para ser un referente en cada una de sus disciplinas, obviamente después pasan a formar parte de ya de la concentración, así que es una inversión a futuro para que los chicos demuestren que hay talento en el Ecuador. Y ustedes, padres de familia, también asegurar a los niños ahora en el deporte que estén vinculados a algo sano, que hagan actividades extracurriculares como el deporte, es algo sano, ¿no? Así es, y ya se vienen las vacaciones quimestrales de las diferentes instituciones educativas, van a tener más de una semana de vacaciones los chicos de las escuelas y colegios. Importantísimo, tal vez en ese tiempo extra que van a tener, e igualmente trasladarse a hacer las inscripciones, y como ven ustedes podrán realizarlo los días sábados también, que sería importante tenerlos a los muchachos ese día haciendo deporte. Amigos, amigas, no se despeguen de nuestra sintonía. Estaremos de vuelta después de estos cortes comerciales. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Tus figuras en el deporte. Regresamos al borde del campo. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Estamos de vuelta al borde del campo. Con tus figuras en el deporte. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Amigas y amigos oyentes, estamos de vuelta en su programa deportivo Al Borde del Campo. En esta segunda parte del programa, hablarles ya netamente de lo que es el fútbol, ¿no? Del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol, también de las presentaciones de varios de los equipos del campeonato, también las novedades de la federación y obviamente empezar con el tema de la sub-20 que está dando de qué hablar, Sandino. Me parece un equipo impresionante, con un técnico sin duda que sabe lo que está haciendo, un entrenador como Jorge Célico que sabe cómo entrenar a y formar a deportistas jóvenes. Se ve un nivel de acoplamiento bastante importante, muchos chicos parece que hubieran jugado toda su vida juntos y por eso son los resultados que están manteniendo. Sandino, empezar con la sub-20. Así es, como ya lo habíamos manifestado, una sorpresa para todos. Nadie apostaba para para la mini tri. Siempre se ha dejado a un lado, siempre se ha puesto la vista en la selección de mayores. Pero esta vez, la sub-20 está sacando la cara por el Ecuador. Ecuador le ganó 2-1 a su rival Argentina en el encuentro del hexagonal final del sudamericano sub-20 que se está dando en Chile, en el estadio El Teniente en Rancagua. En el primer tiempo de este partido se mantuvo emparejada las acciones y el marcador hasta el minuto 26, cuando Thiago Almada envió un tiro libre hasta el fondo de la red y abrió el marcador para la selección albiceleste. Después de esto, el marcador se igualó a los 38 minutos con un tanto del ecuatoriano Leonardo Campana. Ya a los 73, Gonzalo Cifuentes envió el esférico hasta el fondo de la red con un tiro libre. Vale acotar, una vez jugado el hexagonal, los cuatro primeros logran la clasificación a la Copa Mundial de Fútbol Sub-20, que se llevará a cabo en Polonia entre el 23 de mayo y el 15 de junio de este año. Así es, la Mini Tri fue líder del Grupo B con 9 puntos y 8 goles a favor, con diferencia el mejor balance goleador de la primera fase del torneo. Argentina y Ecuador también jugaron anteriormente, precisamente el 22 de enero, en la ciudad de Talca, con un triunfo ecuatoriano gracias a un gol de Alexander Alvarado, máximo artillero también de este campeonato sudamericano, con 3 goles, junto a su compatriota Jordan Rezabala, el número 10. La alineación que jugó la selección ecuatoriana de fútbol estuvo Moisés Ramírez, que ya más adelante estaremos comentándoles, ya fue contratado por el Real Sociedad, Jackson Poroso, John Espinosa, Gustavo Vallecilla y Diego Palacios en la defensa, Jordan Rezabala, Gonzalo Plata, José Cifuentes, Emerson Espinosa en el medio campo, Leonardo Campana y Alexander Alvarado en la delantera, como entrenador Jorge Célico. Sí, un importante nombre que generó bastantes triunfos para Universidad Católica, e igualmente creo que fue el estratega que dejó ya posicionando un estilo de juego. Recordemos que cuando Jorge Célico se hizo cargo de la Católica, desde ese momento ya no descendió a Serie B, e igualmente accedió a torneos internacionales, estuvo peleando igualmente los primeros lugares. Y con ese tipo de juego también hasta hoy la Católica mantiene bastante expectativa en el torneo nacional. Ahora con estos chicos jóvenes, Jorge Célico ha hecho un gran trabajo. Estamos apuntando, creo que es más seguro ya la clasificación a este Mundial, pero también esperamos que sea el campeón de este sudamericano, ¿no? Así es, Ecuador está apuntando a eso. Pienso que tiene una de las mejores selecciones de este torneo, al igual que Venezuela, que ha dado de qué hablar también en este torneo. Y sería injusto hablar de individualidades en este equipo, ¿no? Me parece un equipo que se está acoplando de manera grupal, de una manera impresionante. Hay jugadores, obviamente, que destacan un poco más o son nombrados un poco más por el tema de los goles, ¿no? Por ahí, obviamente, se destacan muchos de ellos, pero el trabajo que hace la defensa, el medio campo, es sin duda importante. Estaremos atentos también de cómo le vaya a la Mini Tri. Sigan también nuestras redes sociales, estaremos subiendo todas las noticias de este campeonato. Por otra parte, como les habíamos comentado, la semana anterior se jugó la presentación del Barcelona 2019 en la llamada Noche Amarilla. El pasado sábado se dio este evento, un gran evento que se dio en la ciudad de Guayaquil, con luces, con juegos artificiales, impresionante. También estuvo Andrea Pirlo como figura. Sandino, se te comentaba fuera de micrófonos, llegó como figura para quizás deleitar a la hinchada con su juego, Andrea Pirlo, pero el que acabó impresionando a la gente fue este colombiano que contrataron para este año, Sebastián Pérez, que se llevó sin duda los aplausos a la misma altura de Damián Díaz y Matías Oyola, que no jugaron este partido, ¿no? Pero lo de Sebastián Pérez fue impresionante, me parece que va a ser una de las figuras de este campeonato 2019. Así es, tú lo viviste en carne propia esta Noche Amarilla, donde te trasladaste a la ciudad de Guayaquil el pasado sábado, donde, como tú lo mencionas, bastante emoción, bastantes alegrías que el equipo causó a su hinchada. Ese traslado para como tú lo hiciste, igualmente el cómo cubriste este evento. También estuvo con representantes juveniles como Ángelo Quiñones, que tuvo un gran papel en el partido contra Alianza. También se presentaron las nuevas incorporaciones como Sebastián Pérez, que fue el más aplaudido de la noche, ya que fue el que generó el fútbol contra Alianza. Igualmente estuvo Robert Herrera, Osvaldo Lastra, Fidel Martínez y Damián Frascarelli, que fue criticado después por la derrota que también sufrió Barcelona, que estaremos hablando, contra el mismo equipo de Alianza Lima. Así como tú lo viviste, coméntanos, Jonathan, qué pudiste observar dentro del estadio. Coméntanos, ¿estuvo el estadio lleno, completo? Así es, Andino, tuvimos la oportunidad de cubrir este evento, y un evento impresionante. La verdad que nunca he tenido la oportunidad de estar en un evento de esta categoría. El estadio prácticamente lleno, por ahí un poco en las esquinas de la General Norte, que por ahí un poco vacío, pero me parece que estuvo alrededor de unas 45.000, 50.000 personas alrededor en el estadio. Impresionante también el momento de la presentación de jugadores. Uno de los más aplaudidos fue Matías Oyola, Damián Díaz también sin duda fueron dos de los más aplaudidos. Matías Oyola está alrededor de 12 años en Barcelona, Máximo Banguera 10 años, Damián Díaz, que en el tema de que se fue al exterior, estaría alrededor de unos 6, 7 años también en Barcelona, Gabriel Márquez también, que igual bastante apreciado por la hinchada amarilla. Un evento que sin duda dejó de qué hablar, ¿no? Como te decía, el tema, la expectativa era un poco por el tema de Andrea Pirlo, sin embargo, los aplausos se llevó el juego colectivo de Barcelona, fuera de Andrea Pirlo, ¿no? Por ahí la manera como se entiende Cristian Alemán con Sebastián Pérez, Ángelo Quiñones, que es uno de los juveniles y que está apostando a ganarse ya la titularidad en esa delantera, seguramente está dando de qué hablar en este campeonato. Por ahí también el juego estuvo a la altura, la gente no hubo desmanes como por ahí se hablaba. Parece que ya los inconvenientes entre la propia barra del Barcelona, que dio de qué hablar en el 2018, ahora parece haberse acabado. Esperemos que siga de esa manera, ¿no? Por ahí es un evento que importante, transmitido a nivel internacional también, al igual como el de la explosión azul, que de igual manera se dio esta semana, Sandino. Así es, igualmente Emelec demostró su poderío con una goleada en la explosión azul. Brian Angulo y Joao Rojas anotaron los goles de Emelec en el triunfo 3-0 ante Sporting Cristal en el partido de presentación que se disputó la noche del pasado miércoles 30 de enero. La fiesta fue completa, además del espectáculo artístico y de luces, el equipo que dirige Mariano Soso se mostró superior a su rival y consiguió una victoria sin complicaciones. Los locales abrieron el marcador en el arranque del juego al minuto 2. Cuco Angulo anotó de pierna derecha tras una combinación de pases con Gabriel Cortés, la figura del cotejo. El equipo de Soso dominó en el primer tiempo, en el que los visitantes solo generaron una acción de peligro. El segundo tanto llegó al minuto 32 tras un centro de Ronaldo Johnson que fue desviado por Rojas. Así es, otro gran evento importantísimo también para la ciudad de Guayaquil, para el país, la denominada Explosión Azul, que de igual manera estuvo abarrotada de gente, con bastantes luces, con un show impresionante también a la altura de un equipo grande como Emelec, ¿no? En el equipo titular saltaron 3 de los 7 refuerzos que contrató la directiva para este año 2019, Fernando Guerrero, Gabriel Cortés y Wilmer Godoy, fueron recibidos con aplausos por parte de los asistentes. De estos 3, Andino, me quedo con el juego de Gabriel Cortés, que fue importantísimo. Parece que hubiera jugado toda su vida en Emelec. Tuvo por ahí le hubiera salido un golazo también de tiro libre, que lamentablemente se estrelló entre el vertical y el horizontal. Pero ya va a dar de qué hablar en el campeonato también, ¿no? Para el segundo tiempo, Soso realizó 10 cambios que le permitió usar a toda su plantilla y demostrar que tiene dos planteles con nombres y también con experiencia. Daniel Angulo, Billy Arce y Kevin Arroyo debutaron con la camiseta eléctrica. El único que no optó de los refuerzos fue Brian Cabezas, que acusa una sobrecarga muscular, todo debido también a la pretemporada un poco agitada que desarrollaron en Argentina, ¿no? Por ahí, importante, sin embargo, ya tendrá el tiempo para demostrar sus cualidades, ¿no? Así es, y estamos a pocos días de que arranque este campeonato, y por esa razón ya tendrán que cuidar a sus jugadores, tenerlos en forma. Si es que hay algún tipo de fatiga muscular, igualmente controlarlos y con eso ya tener su plantilla preparada para este arranque del campeonato 2019 e igualmente ya de la Copa Ecuador. Les dejamos también con las palabras de Mariano Soso después de esta presentación y qué es lo que se le viene para el Emelec para este año 2019. Escuchemos. Todos teniendo en consideración este rival también en la Estación Azul, ¿qué sensaciones ya le dejan a parte técnica al centro? Muy buenas noches para todos. Bueno, lo cierto es que es satisfactorio hasta el momento la etapa de preparación del equipo. Bueno, escuchemos. Hemos podido realizar dos semanas de pretemporada en Argentina, sumar sesiones de entrenamiento, poder insertar a jugadores a lo que es este nuevo plantel, futbolistas que vienen con sus conocimientos, con sus saberes y que intentamos que puedan articularse a nuestro modelo de la mejor manera. Así que entendemos que es progresivo, que es satisfactorio. En el día de hoy enfrentamos al último campeón del fútbol peruano, un equipo de jerarquía, con futbolistas sumamente valiosos, y creo que ejercimos el dominio, pudimos jugar en campo rival desde el comienzo del partido, generando situaciones, pudimos disponer del balón la mayor cantidad de tiempo de la primera mitad con mucha claridad. Después el juego se desfiguró a partir de las modificaciones y es muy complejo que un partido continúe con el mismo curso cuando uno no interviene demasiado al equipo, pero realmente el saldo es favorable y estamos en la idea de seguir creciendo. Buenas noches, profesor. Bueno, siempre será positivo ganar de cara a lo que viene, que es una temporada bastante larga donde hay tres competiciones. Pero hay una inquietud que se corre en el ambiente, sobre todo las variantes que tiene Melé ofensiva y muchos jugadores por el sector izquierdo. Las características de Chiqui Guerrero, Willy Arce, también dan para que jueguen por el sector derecho, porque va a haber mucha competencia por el costado sur, con la inclusión de Cabezas también. Son extremos naturales que pueden jugar con perfil invertido. En este caso, hoy Guerrero pudo convivir con la banda izquierda y Arce en su ingreso lo hizo con extremo derecho. Entendemos que son jugadores versátiles que tienen capacidad de adaptarse y obviamente la competencia es mayor y también esos futbolistas pueden jugar de segundo delantero, es decir, dependiendo del dibujo y el esquema que uno decida tener. Hoy Emelec tiene más de 30 jugadores en su plantilla y yo creo que es un buen problema para ustedes quizás tener tantos buenos jugadores hoy como que se desempeñaron justamente cuando ingresaron esos nuevos jugadores de hoy. Quizás ahí es importante resaltar lo que pueden hacer también estos jugadores y presentar también otras variantes en medida que vayan a ser tres frentes, porque es liga profesional, Copa Ecuador y la Copa Libertadores. Hay muchas variantes que tienen por dónde escoger. Quizás ahí usted va a ir rotando a esos jugadores a medida que pasen los torneos. Bien, la plantilla está conformada con 32 futbolistas. Esto nos entrega la posibilidad de alternativas y de disponer de algo en cuanto a lo numérico significativo. Eso también será una tarea por parte de la conducción, de tener estimulado a la segunda y a la tercera línea de jugadores que tal vez tengan menor participación. Entonces, son jugadores que tienen jerarquía, que tienen sus capacidades y que son función de las competencias que tenemos que enfrentar y los rivales que debemos afrontar, decidiré quién se encuentra en mejor condición para poder formar parte del once inicial. Así es, acabamos de escuchar al profesor Mariano Soso, como ha sido costumbre, ¿no?, en él, ser positivo. Y como lo dijimos el programa anterior, Sandino ahora ya tiene los jugadores que él pidió y está formando el equipo ideal para conseguir un nuevo campeonato en este 2019, que va a ser bastante largo, con 16 equipos, ¿no? Copa Ecuador, como lo dijiste, Copa Libertadores también. Y por eso los refuerzos que tiene Melec, ¿no?, dos plantillas con nombres y experiencia, es importante para este club grande del país. Por otro lado, otro equipo que está dando de qué hablar y que se ha ganado quizás el cariño de mucha gente en el Ecuador es el Delfín de Manta, ¿no?, que viene haciendo no solo este año, ya viene haciendo las cosas bien mucho tiempo atrás, con un gran técnico, con la Tuca Ordóñez, que parece no haberse lesionado nunca, la figura del torneo. También Garcés, otro de los delanteros que demuestra que tiene la capacidad para llevar el equipo adelante. Y como les mencioné la semana anterior, Andrés Chicaiza parece que no hizo falta este equipo, ¿no? Así es, y el Delfín también, recordarles, el 2017 estuvo disputando la final del campeonato ecuatoriano frente a Emelec. Lo perdió, pero sin embargo no descendió, sigue luchando este 2018. Igualmente alcanzó estar en la fase de la Copa Libertadores para alcanzar ya después la fase de grupos. Le gana 3-0 acá en Ecuador, va y gana también en Paraguay y lo deja eliminado al Nacional de Paraguay. ¿Y con qué goles ganó el Delfín, no? La semana anterior en el 3-0, unos verdaderos golazos del Delfín. En esta ocasión, cuando parecía que el Nacional quería conseguir el triunfo, el Delfín le dio vuelta al resultado con un contragolpe impresionante también de la Tuca Ordóñez, que otra vez se puso el equipo al hombro y consiguió el triunfo, ¿no? Muchos, quizás incluso la prensa extranjera, hablaba de que el Nacional de Paraguay, precisamente en su país, iba a conseguir el pase tranquilamente, pero ya el Delfín demostró que tiene la categoría y los jugadores para salir adelante. Así es, los goles, como ya en Paraguay, lo hizo la Tuca Ordóñez al minuto 42 y Carlos Garcés al minuto 44. Con esto apagaron a un lento equipo paraguayo que solo asustó a los dos minutos con un tanto de Juan Vieira. El 3-0 logrado en la ida en Manta contribuyó a que los manabitas jugaran el compromiso con tranquilidad y aprovecharan los nervios de los guaraníes. Con esto, el cuadro cetáceo se va a enfrentar al Caracas de Venezuela en la siguiente fase, que va a arrancar ya el 6 de febrero. Estaremos atentos también para ver qué es lo que hace el Delfín de Manta. Así es. Por otro lado, dejar un poco el tema ya de cómo están los equipos, cómo han venido jugando, hablar de la polémica de la semana, ¿no? Por ahí los dirigentes se fueron a los golpes en pleno Congreso Ordinario del Ecuafútbol, precisamente a minutos de que se elija el presidente de la FEB, que va a ser precisamente hasta el año 2023, y es Francisco Egas, ¿no? Ya estaremos comentando un poco del tema. En el Congreso Ordinario de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, sumó una nueva vergüenza para el balompié local cuando los dirigentes Fabián Aguilar y Roberto Rodríguez intercambiaron golpes a las afueras del auditorio. Según versiones de los periodistas que estaban presentes en dicho auditorio, Aguilar, principal directivo de Fuerza Amarilla, reclamó a Rodríguez, representante de la Liga de Puerto Viejo, por comentarios prejuiciosos sobre el ascenso del conjunto aurinegro. La FEB había levantado un expediente a finales del 2018 en contra del cuadro machaleno por presuntas denuncias de falsificación en los roles de pago. Así es, este malestar ya se estaba generando desde que finalizó la temporada 2018 en la Serie B, ya que Fuerza Amarilla había sido demandada o había sido acusada de falsificar roles e igualmente de no presentar a tiempo los pagos, y este tipo de situaciones eran sancionadas claramente con el no ascenso a Serie A. Después de una serie de juicios en contra de Fuerza Amarilla, lograron establecer de que no fueron así las cosas y el ascenso se dio. Por esa razón vienen este tipo de riñas, bastante lamentable para el fútbol ecuatoriano, para el balompié ecuatoriano, ya que se trata de dirigentes, no estamos hablando ni de hinchas, ni tampoco de jugadores, estamos hablando de los altos mandos de estos dos equipos. Eso es lo que más causa molestia, ¿no? Igualmente se dio a las afueras de la misma Federación Ecuatoriana de Fútbol, cuando se estaba eligiendo un nuevo presidente. Este castigo, como ya les mencionaba, a Fuerza Amarilla le iba a restar puntos en la tabla de posiciones y Liga de Puerto Viejo iba a ser la que ascendía, pero no se dieron así las cosas. Y frente a esto hubo agresiones verbales, golpes, puños, patadas. Todos los colegas periodistas igualmente estuvieron atentos a esto y hubo intervención de los miembros de la policía, que tuvieron que intervenir para que no vaya a mayores este tipo de incidentes. Así es, ¿no? Aguilar comentaba precisamente después de este impasse con de esta vergüenza, por no llamarlo así, que nunca salieron a ofender a nadie, a ningún candidato ni a ningún dirigente. Siempre han sido respetuosos, dijo también el representante de Fuerza Amarilla. Ahora recuerdo que los propios dirigentes son los que llamaban a la calma al tema de los hinchas cuando había inconvenientes entre las hinchadas, entre las propias hinchadas. Ahora una vergüenza que propios dirigentes den el ejemplo, ¿no? De irse a los golpes y solucionar las cosas a los golpes. Una verdadera vergüenza. Esperemos que la nueva dirigencia, la nueva presidencia de la FEP tome las cartas en el asunto y haya las sanciones adecuadas también para que esto no se vuelva a repetir, porque eso es, como lo dije, es una vergüenza que no solo ya lo conoce a nivel nacional ni a nivel local, sino que ya está dando de qué hablar en medios internacionales. Así es, y esperamos lo que tú dices, Jonathan, que con la nueva dirigencia esto cambie. Han sido más de 10 años de la era Chiriboga Villasís y en este momento salieron. Chiriboga está con un arresto domiciliario, fue trasladado igualmente ya a la cárcel común. Villasís asumió el cargo, igualmente se despidió, hasta aquí nomás. Esperemos que haya verdaderos cambios en la FEF con esta nueva dirigencia. Así es, y además seguramente, ya estaremos hablando en unos segunditos, Francisco Egas estará haciendo quizás la invitación o para que todos los dirigentes colaboren de la manera adecuada y estará pidiendo también la rendición de cuentas también de la dirigencia de lo que hizo Carlos Villasís en este tiempo. Obviamente de Chiriboga ya todos sabemos, pero falta todavía del señor, del ingeniero Carlos Villasís, no estaremos atentos. Como les comentamos, Francisco Egas fue elegido nuevo presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol hasta el año 2023. Para los próximos 4 años, precisamente el jueves 31 de enero, en las elecciones que se realizaron en el edificio del organismo de Guayaquil, Egas ganó con 40 votos, con el respaldo de los clubes y asociaciones de fútbol, Liga de Quito, Independiente del Valle, Barcelona, Sporting Club, América, El Nacional, Puerto Quito, Delfín, Manta, entre otros equipos también. A ellos se sumaron las organizaciones de fútbol de Pichincha, Loja, Bolívar, Celine Doumet. El segundo aspirante tuvo el respaldo de 28 votos, en su mayoría respaldado por las asociaciones de fútbol. Durante el escrutinio hubo 2 votos nulos, según la comisión electoral. El proceso de elecciones duró cerca de 2 horas. Egas estará acompañado en su directorio por Jaime Estrada, quien será vicepresidente. El resto de directivos lo conformarán Michel Deller, del Independiente del Valle, Carlos Mansur, del Barcelona, y Carlos Galarza, de la Asociación de Morona Santiago, quienes han sido postulados para vocales principales. Así se dieron estas elecciones. Como decimos, esperamos cambios, que tenga una visión más profunda del fútbol, y que se logre tener una selección que se acople a las necesidades del fútbol en el extranjero, una por contrataciones de que nuestros jugadores vayan saliendo al extranjero de manera adecuada, ¿no?, con una buena perspectiva, y otra de tener una selección bastante competitiva en los diferentes torneos. No lo habíamos mencionado, Jonathan, se viene la Copa América. En nuestras redes sociales habíamos publicado cuáles son los grupos que ya se sortearon. A nuestro Ecuador le tocó el equipo de la muerte en el grupo C, donde se va a enfrentar contra Chile, contra Uruguay, igualmente a la selección nipona de Japón, una verdadera selección que ha demostrado en los diferentes mundiales que tiene bastante categoría, así que ninguno de los tres equipos está accesible para el Ecuador. Sí, un grupo bastante difícil, lo comentamos en redes sociales, Andino, que seguramente estaría catalogado como el grupo de la muerte, ¿no? Por ahí Ecuador, esperemos que haga las cosas adecuadas. Por ahí la gente también opinaba a manera de chiste que Ecuador, o las palabras del Bolillo Gómez, era que se estaba preparando precisamente para las eliminatorias, y precisamente lo dijo en rueda de prensa, ¿no?, que la preparación para la selección va a llevar tiempo, que la Copa América no es quizás, llamándolo importante para él, que se vienen las eliminatorias, que es más importante, ¿no? Por ahí yo creo que para los ecuatorianos siempre va a ser importante un torneo, y creo que la Copa América ya es hora de que Ecuador demuestre de qué está hecho, ¿no? Y como ya lo vemos en la sub-20, esperemos verlo también en la selección de mayores. Y con este cambio de mando de Francisco Egas, esperemos que ya las cosas comiencen a cambiar un poco también por el tema de la selección. Por el tema de la selección también, que es importante, el tema de los clubes, el tema de los dirigentes. Así que damos nuestra felicitación a Francisco Egas, nuevo presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, el total respaldo de parte de Al Borde del Campo para esta nueva dirigencia. Seguramente tiene el respaldo de muchos dirigentes también. Obviamente hay gente que está en contra, pero creo que la mayoría está a favor de esta elección. Creo que sí, creo que la mayoría de clubes se han inclinado por este cambio, ya que no se ha visto ningún tipo de proceso de cambio, tampoco no ha habido nuevas cosas. Después de los mundiales, Ecuador ha quedado estancado, varios actos de corrupción, millonarios fraudes, por ese tipo de cosas. Una felicitación para Francisco Egas y toda su directiva, que ya estará a cargo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Para ir cerrando, Jonathan, ¿qué nos traes? Así es, Andino, cosas positivas para también los chicos que están en la selección sub-20. El Sporting de Lisboa pone una cláusula de millonaria por Gonzalo Plata. El Sporting de Portugal hizo oficial el fichaje del joven ecuatoriano Gonzalo Plata, una de las promesas de este país. El futbolista de apenas 18 años juega como extremo izquierdo y sobresale por su pegada y capacidad de desborde. El futbolista procedente del Independiente del Valle ha firmado un contrato hasta el año 2024 y tendrá una cláusula de rescisión de 60 millones de euros, alrededor de 68.7 millones de dólares. El caso de que el cuadro luso decida transferir a Plata, el ecuatoriano sería el jugador más caro de la historia. Así es, en los últimos días aseguró a una emisora de radio que había desestimado fichar por el FC Barcelona de España, ya que jugaría en las categorías juveniles, mientras que prefirió el Sporting, pues estaría enrolado en el primer equipo. Una acertada decisión del compatriota de estar jugando en un Barcelona. Obviamente el nombre y también el fútbol que genera el Fútbol Club Barcelona, pero en una categoría juvenil. Nuestro compatriota ya está en los 18 años. Hasta sobresalir se le iría todo el tiempo solo en llegar al equipo en el equipo titular del Barcelona. Ya no tendría espacio, se le acabarían los años. Buena decisión, se quedará en el Sporting de Lisboa jugando en el equipo titular de primera. Así es, Andino, tendrá el ejemplo de Cristiano Ronaldo, que empezó precisamente en el Sporting de Lisboa, después se fue al Manchester, después al Real Madrid, ahora en la Juventus de Italia. Seguramente será un camino difícil, pero seguramente estará cumpliendo su sueño. Otra noticia importante es que les comentamos precisamente en nuestras redes sociales, el arquero también que está dando de qué hablar, Moisés Ramírez, arquero de la Sub-20 de Ecuador, fue fichado por el Real Sociedad de España. El entrenador de la selección Sub-20 confirmó en estos días que el arquero Moisés Ramírez estará en el equipo filial de Real Sociedad de la Liga Española. La Araña Ramírez, de los registros también del Independiente del Valle, tiene también 18 años y actualmente se encuentra concentrando en Chile con la Mini Tri, que disputa los hexagonales finales de este torneo sudamericano Sub-20. Así es, precisamente en suelo chileno, Celico anticipó la negociación del guardavalla del Independiente al Real Sociedad. Por su parte, se pronunciaron este miércoles mediante un tuit y un comunicado oficial en Internet respectivamente. Ya vendieron dos jugadores esta semana. Ayer fueron a firmar Gonzalo Plata, que fue vendido al Sporting Club de Lisboa, y Moisés Ramírez fue vendido al Real Sociedad. Los dos de 18 años, dijo el director técnico Celico, tras el triunfo de la tricolor sobre Argentina. Mientras la Real Sociedad publicó en su página oficial que el meta de la tricolor jugará en calidad de cedido con el Sanse, equipo filial, hasta el 30 de junio del 2019, sin revelar la duración del contrato ni el monto de la operación. En el comunicado se indica que la directiva de la Real espera que Ramírez se incorpore a su nueva institución una vez finalizado la participación en el sudamericano Sub-20 de Chile, que esto finalizará el 10 de febrero. Así es, mucha suerte a la selección ecuatoriana de fútbol, mucha suerte y felicitaciones también a estos dos chicos que salieron ya al extranjero. Nosotros también estaremos compartiendo más noticias en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, como Al Borde del Campo. Así que muchas gracias por estar en sintonía de su programa deportivo. Sandino, gracias por compartir un fin de semana más de este gran programa con nosotros, amigas y amigos. Será hasta la siguiente semana. Hasta la próxima. ¿Disfrutaste de las historias de tus figuras en el deporte? No olvides sintonizar tu programa Al Borde del Campo. Todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Hasta la próxima semana.